De una movilización con estas características transitando por la calle España llamaba la atención muchísimo de la gente que tiene sus comercios en estos lugares y que no está acostumbrado por ahí ver transitar tanta gente por estas calles. Pero bueno, ya concretando y finalizando esta gran acción que se ha realizado por diferentes organizaciones sociales y sindicatos que han acompañado también y han apoyado esta acción. Por eso vamos a hablar con Soledad Sosa, bueno, que no solamente viene en un rol como candidata a vicegobernadora desde el PIT, sino que también como secretaria adjunta de la CTA Autónoma. ¿Cómo estás, Soledad? Muy buenos días. Hola, buenos días. Contenta porque es la respuesta que estábamos buscando desde el Frente de Izquierda, desde el Partido Obrero. El polo obrero en los barrios está impresionantemente organizado y esta respuesta con todas las organizaciones piqueteras es muy importante y es muy importante que los sindicatos acompañen. Por eso nosotros también convocamos al próximo viernes a una movilización. Creemos que los sindicatos tienen que salir, necesitamos un paro activo nacional, la elección de los delegados de base, que todavía no la tenemos en muchos gremios de la provincia, porque no podemos seguir esperando que esta crisis la descarguen tan fuertemente sobre los trabajadores. En 3 días se ha perdido más del 20% del poder adquisitivo, no podemos seguir así. No vamos a aceptar la resignación y la espera que nos proponen los Fernández, que también quieren pagarle al Fondo Monetario Internacional y que saludan un dólar a 60. Entonces creemos que el gobierno de Macri es insostenible, el pueblo tiene que salir a las calles para no pagar la crisis con su salario y con más desocupación. Soledad, entonces este viernes se vuelven a movilizar, no sé si querés decirnos desde dónde o hacia dónde movilizarían. Va a ser la semana que viene, el próximo viernes 18 horas, desde el kilómetro cero, que es un punto de encuentro, convocamos a todo el sindicalismo, vamos a militarlo durante toda la semana y saludando y acompañando fuertemente a las organizaciones piqueteras para seguir en alerta, seguir en asamblea y seguir en las calles. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí estábamos escuchando la palabra de Soledad Sosa, bueno, en calidad de secretaria adjunta de la CTA Autónoma y también resaltando esta nueva convocatoria, concentración y movilización el próximo viernes. Pero bueno, para ya darle un cierre, sí sacar también otro análisis importante. Estuvimos hablando con Noelia Barbeito, candidata a gobernadora para el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, con quien compartíamos esta pregunta que también nace desde diferentes organizaciones acá, que no solamente el reclamo iba dirigido hacia el gobierno nacional, sino también para que estas medidas también se repliquen y se tomen acciones desde el gobierno provincial. Para eso la escuchamos, Gaby. Bien, escuchamos entonces a Noelia Barbeito. En compañía de Noelia Barbeito, bueno, quien también se ha hecho presente en esta multitudinaria movilización. Más de 1.500 personas, ¿no? Sí, creo que es muy importante que se haya realizado esta manifestación con diferentes sectores, tanto de los movimientos sociales como sindicales de Mendoza, para no quedarnos, no mostrar que nos quedamos como si nada mientras están realmente saqueando nuestro salario. Porque el presidente Macri salió ayer a dar una serie de medidas luego de 48 horas de que ya se había devaluado la moneda, por lo tanto se había devaluado nuestro salario, ya han remarcado precios, es decir, y medidas que justamente incluso son insuficientes para algunos sectores en blanco, pero directamente hay algunos sectores que son los que no tienen trabajo en blanco, no tienen los sectores precarizados que no se han visto beneficiados por ninguna medida. Entonces, para nosotros hay una serie de cuestiones que son muy importantes. En primer lugar, que el Congreso Nacional debe reunirse y discutir. En segundo lugar, que las centrales sindicales no pueden ya salir a decir que no hay que hacer nada, sino que tienen que preguntarle a sus trabajadores y trabajadoras, tienen que preguntar en asambleas, en lugares de trabajo, porque los trabajadores y trabajadoras tenemos que intervenir en esta crisis con nuestros métodos, con nuestras organizaciones, con nuestra forma, que es la lucha y la manifestación y la huelga. No puede ser que nos quieran hacer que nos quedemos en nuestras casas mirando por televisión cómo hacen reuniones por arriba, arreglan. Hoy salió Fernández a decir que un dólar a 60 pesos le parecía razonable. Bueno, claramente ellos están en otro mundo y nosotros estamos viendo cómo llegar a fin de mes. Y hay sectores realmente que la están pasando muy mal y que la van a pasar muy mal. Entonces, no podemos esperar no podemos esperar más. Uh-huh. Noelia, una exigencia que se le está pidiendo puntualmente, bueno, al responsable a nivel nacional, pero que también tendría que tener repercusiones para las responsabilidades a nivel provincial, desde tu rol a candidata a gobernadora. Bueno, exactamente, ¿no? Ayer pudimos escuchar al gobernador Cornejo, que estuvo en primer lugar en la reunión en Buenos Aires, después estuvo por canales de televisión diciendo que, bueno, que la situación aquí era distinta, que no van a cobrar el bono los trabajadores, o sea, siendo él queriendo hacer una clasificación de una medida incluso presidencial, ni siquiera él la acata y dice acá no porque está bárbaro todo. Y bueno, la verdad es que no, creo que el gobernador tampoco sigue con una actitud muy de mucha soberbia, ¿no? De tampoco haber leído lo que pasó el domingo, donde la mayoría de los mendocinos no votaron a la fórmula del gobernador. Es decir, si contamos todos los votos de la oposición, la mayoría de los votos acá en Mendoza fueron para la oposición, y él sigue en una actitud soberbia pensando que tiene la vaca atada y que puede seguir tratando así a los trabajadores en Mendoza. Bueno, no solo él, siempre ha intentado despegarse de la crisis nacional, y ayer incluso dijo que en un programa de televisión dijo que él se arrepentía de no haber incidido con más vehemencia en las políticas económicas del gobierno de Macri, no sé qué hubiera sido, nacionalizar el Itenaula y otras cuestiones así, pero él incluso con su política provincial acentuó y agravó las condiciones de los mendocinos y mendocinas con los tarifazos, por ejemplo, con el aumento del transporte público, bueno, todas condiciones que han agravado la vida de las personas aquí. Así es que a tono con el presidente Macri, del cual ayer dijo que veía en Macri las convicciones de un capitalismo democrático que son necesarios. Bueno, creo que decir eso después que el presidente junto con los mercados han saqueado nuestro salario, nuestros bolsillos, bueno, es toda una muestra. Bueno, hoy en día la consigna es la deuda es con el pueblo, no con el FMI. Y un mensaje muy claro, no solamente para la gobernación a nivel nacional y provincial, sino también para aquellas legisladoras que levantan la mano para votar el endeudamiento, ¿no? Bueno, creo que es muy importante porque además de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que son miles de millones, que ni siquiera dándoles todo nuestro dinero con las retenciones del campo se cubrirían, es decir, una deuda enorme, también están las deudas provinciales, ¿no? Que se han tomado, que siempre es bueno recordar que... ¿Cuánto será la deuda provincial en este momento? Mira, en este momento, ahora con el último aumento, no te sabría decir, habría que sacar de nuevo las cuentas, seguro que mis compañeros la han hecho, pero sí sabemos que la mayoría es en dólares. Uh-huh. Y sí sabemos que esa mayoría en dólares ahora es más deuda, entonces es más lo que tenemos que pagar los mendocinos y las mendocinas. Y creo que estas deudas siempre se toman entre la UCR y el PJ, y las que las pagan son el pueblo, ¿no? Porque se necesitan los dos tercios de la legislatura para tomar deuda, es decir, no es algo que se toma unilateralmente. Entonces, bueno, estamos en una situación muy grave, y además de estas cuestiones provinciales, hay medidas nacionales que decía recién, se deberían tomar de manera urgente, como es quitar el IVA de los alimentos de las canastas básicas y sacar de las manos de los especuladores nuestros ahorros haciendo una banca nacional única, estatizando la banca, ¿no? Bueno, son algunas de las medidas que el Frente de Izquierda quiere poner en discusión en el marco de esta crisis que estamos viviendo, y creo que, nuevamente, lo que te decía al principio, es muy importante que en Mendoza se esté haciendo esta manifestación para mostrar que no queremos ver por TV cómo nos están saqueando nuestro país y nuestro bolsillo. Bien, ahí escuchábamos entonces a Noelia Barbeita, candidata a gobernadora por el FIT. Así es, Gaby, estábamos escuchando a Noelia Barbeita, y bueno, en este momento se está realizando el rondín de las madres de Plaza de Mayo, encabezado por María Domínguez. También estuvimos hablando con ella. Bueno, que si bien se ha dado este punto de encuentro acá en la Plaza San Martín, ellos también tenían una opinión con respecto a lo que se venía evidenciando. Si te parece, escuchamos por lo menos una parte, y si queda, lo pasaremos completo esta tarde. Sí, sí, Juli, escuchamos. Escuchamos. Bueno, en este momento ya en la Plaza San Martín, donde, bueno, como todos los jueves, se realizan los rondines de las madres de Plaza de Mayo, y en este momento acompañados por María Domínguez. ¿Cómo estás, María? Muchas gracias por recibirnos. Bien. Bueno, acá estamos otro jueves más en la Plaza San Martín, y con este gobierno que está destruyendo el país. Ya lo destruyó. Ahora no sé qué más quiere hacer. Esperemos que, bueno, tiene que terminar su mandato, porque la gente lo volvió a votar, ¿no es cierto? Pero esperemos que sea el último mandato, que no, porque es tan mentiroso, son tan mentirosos y tan traidores que yo el miedo que tengo que en estos 2 meses que quedan se inventen algo para quedarse en el poder. Ojalá que no los dejen, que el presidente que está elegido por el voto popular ahora en Las PASO sea el que nos gobierne el próximo periodo, porque si se queda este gobierno no qué sé yo creo que vamos a desaparecer como nación. María,